Allí en mi tierra hay un ritmo que es muy sabroso, que es muy sabroso. Tiene sabor a aguardiente, olor a caña y es melodioso. Óyelo. Es el guaguancó, es el guaguancó. Cuando repican los cueros, la sangre se me alborota. Allí en mi tierra hay un ritmo que es muy sabroso, que es muy sabroso. Tiene sabor a aguardiente, olor a caña.